Principios Feministas de Internet, un podcast producido gracias al apoyo de la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones. Este podcast es parte de un recuento sonoro de los artículos publicados en la revista digital Pilku, y cada episodio es una ventana a las voces, prácticas y luchas de quienes desde distintos territorios están construyendo infraestructuras feministas seguras y libres. Aquí nos reunimos para hablar de feminismos, tecnologías, resistencias y redes que sostienen la vida. Este espacio es una invitación a repensar Internet desde una mirada crítica, autónoma y colectiva. Comenzamos. Hoy vamos a adentrarnos en un tema crucial, pero que a menudo es invisible. Y esto es la intersección entre el software libre, el feminismo y la desigualdad de género. Y nos preguntamos, ¿el movimiento que predica la libertad y la colaboración es realmente inclusivo? Para esto partimos de un texto revelador que analiza el octavo principio feminista. Programas de código abierto y libre. Y lo pondremos al día en este capítulo, así que acompáñenos. Para comenzar, les quiero contar una anécdota. Y nuestra historia comienza en un FLISOL, el Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre. En la lejana Tierra del Fuego, Cecilia Ortman, la autora del artículo que hoy vamos a analizar, fue invitada a debatir sobre el género en estas comunidades. En medio de la charla, un asistente, consternado, le preguntó si la mayor participación de las mujeres implicaba que los hombres tendrían que adquirir, y cito textual, el dominio de lavarropas. Y bien, más allá de lo anecdótico y arcaico del comentario, esta pregunta podríamos decir que es sintomática, ya que revela un panorama naturalizado de desigualdad que permea en incluso espacios que se consideran vanguardistas y liberadores. Esto, pues, es la punta del iceberg de una contradicción profunda. ¿Cómo puede un movimiento basado en la libertad ser tan restrictivo para más de la mitad de la población? Hagamos un poco de memoria. Los primeros movimientos feministas lucharon por el acceso igualitario al conocimiento, especialmente el científico-tecnológico. Se lograron avances, sí, pero los números hoy nos gritan que algo sigue fallando. A nivel mundial, en la industria del software, las mujeres representan apenas un 20%, una cifra baja, pero que se vuelve escandalosa cuando nos enfocamos en el software libre y de código abierto, donde la participación femenina no supera el 2%. Y ustedes estarán pensando, ¿tan pocas? Pues la respuesta es compleja. Desde la cuna, la socialización nos encasilla. Juguetes, colores, expectativas. Se nos dirige hacia las humanidades mientras la tecnología se presenta como un campo masculino. Los medios refuerzan estos estereotipos constantemente y el resultado es un ecosistema que de entrada aleja a las mujeres. Ajá, pero aquí está el meollo del asunto, el bug en nuestro sistema. La investigadora Margarita Salas nos da la clave. Se suele homologar la creación de software únicamente con la escritura de código. Esto, pues, ignora por completo a otras labores esenciales como el diseño, la documentación, la traducción, la educación y la comunidad. Tareas que, pues, históricamente han sido realizadas por mujeres y que están tremendamente subvaloradas. Como señala Yuwei Lin, en la desesperación por luchar por la libertad de la información, se pasa por alto que estas comunidades reproducen las divisiones de género. Como señala Yu Weiling, en la desesperación por luchar la libertad de la información, se pasa por alto que estas comunidades reproducen las divisiones de género y las diferencias de poder de la sociedad en la que se insertan. La pregunta entonces ya no es ¿por qué hay tan pocas?, sino ¿a cuántas estamos invisibilizando? No son tan pocas, están ocultas y a plena vista. Y aquí entra el software libre. El artículo pregunta, ¿la elección del software libre en estos programas es ideológica o simplemente porque es más barato? En muchos casos es lo segundo. Se elige una distribución Linux porque no hay que pagar licencias, pero también se hace una simple renovación de marca, le ponen su logo en lugar de desarrollar software a medida para las necesidades reales de esas aulas o de contribuir de vuelta a las comunidades de código abierto. Y ustedes ya se imaginarán el resultado, pues migraciones mal hechas, profesores y estudiantes frustrados con un software que no funciona bien o que no tiene soporte. Esto crea personas usuarias de Linux refractarias, personas que asociarán para siempre el software libre con una mala experiencia, cerrando así la puerta a futuros intentos. La auténtica oportunidad del software libre, la de cooperar, modificar, adaptar y compartir, se pierde en ese camino. Se prioriza el fierro y el logo, lo tangible sobre el proceso educativo que debería ser transformador. Este artículo, escrito hace algunos años, sigue vigente. Pero, ¿ha cambiado algo? Hoy vemos iniciativas esperanzadoras. Organizaciones como Derechos Digitales o Digital Defender Partnership ofrecen pasantías pagas para grupos subrepresentados en tecnologías libres o grupos como PyLadies o Debian Woman que crean espacios seguros y de mentoría. La conversación sobre la diversidad, equidad e inclusión DEI es más fuerte que nunca dentro de las fundaciones de grandes proyectos. Sin embargo, el camino es largo. El principio feminista del software libre no es solo usar herramientas abiertas, sino crear y experimentar con tecnología, promoviendo, difundiendo y compartiendo conocimiento. Esto exige una introspección comunitaria. No basta con tener un código abierto si la comunidad que lo construye es cerrada y hostil. La verdadera libertad tecnológica solo se alcanzará cuando derribemos los sesgos que excluyen a las mujeres y al colectivo LGBTIQ+, reconociendo y valorando todas las formas de contribución. Así que para cerrar, tenemos que reconocer y remarcar que el software libre se basa en principios de libertad, colaboración e inclusión, pero que estos principios no pueden ser un eslogan, deben ser una práctica constante. Sostener la convicción de la libertad del software debe implicar inevitablemente bregar por relaciones más igualitarias, donde la identidad de género no sea una barrera, sino un valor que enriquezca el encuentro de miradas, experiencias y saberes. La próxima vez que uses un programa libre, pregúntate, ¿quiénes lo hicieron posible? ¿Es anticapitalista? ¿Es antimilitarista? ¿Es su comunidad diversa? La tecnología que de verdad queremos emancipar no puede dejar a nadie atrás. La revolución del software libre será feminista, anticapitalista, antimilitarista, inclusiva, diversa o no será. Gracias por escucharnos, por tejer con nosotras este espacio de reflexión, memoria y resistencia digital. Te invitamos a compartir este episodio, a llevar estas conversaciones a tus espacios y a seguir construyendo tecnologías que cuiden, conecten y liberen.